Bienvenidos amigos a una nueva edición de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, que va a estar con todos vosotros la próxima hora con música como esta que abre hoy nuestro programa, Ciana Roca y su último trabajo, 20 Bindo. Pero 14 temas componen el nuevo trabajo de los gallegos Fiana Roca. 20 Bindo, que así se llama el disco, es el cuarto álbum de estudio de esta formación gallega. Antes, tres trabajos, el primero de ellos editado en 1993 y una grabación en directo publicada en 2004. En este último trabajo, la vocalista Sonia Lebedinsky recobra un cierto protagonismo, ya que a diferencia de los anteriores discos, la mayoría de los temas son cantados. Escuchamos ahora Noite Negra, un poema de Rosalía de Castro al que Fiana Roca le han puesto música. El nuevo álbum de Fiana Roca, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk, un disco donde la base de la mayoría de los temas son tradicionales, continuando así con la labor de recuperación de la tradición musical gallega y su fusión con los arreglos que proporcionan el grupo, dotando a cada tema de una cierta modernidad y elegancia, conservando siempre, eso sí, esa raíz tradicional de la que procede. Vamos a recordar un tema de su primer disco editado en 1993 y que también lo hacía en una versión en directo en el disco conmemorativo de los 10 primeros años de carrera del grupo, 10 años en vivo, grabación realizada en el Teatro Principal de Santiago de Compostela en diciembre de 2003. Micaela lleva por título. Thank you. Y este es el reencuentro de Cristina Pato y la banda que la vio nacer musicalmente, Cristina Pato y Mutenroy, Misturados, una grabación en directo que conmemora los 10 años desde que esta excepcional gaitera se uniera a esta formación con tan solo 13 años. El tema que escuchamos es una grabación que aparecía en el disco de Mutenroy para el que se unió Cristina, el directo Haz Bailar, el tema Eu en Ti. El reencuentro en los escenarios de Cristina Pato y Mutenroy. Y procedentes de esa gran banda que es Mutenroy, Juan Carlos Fernández Fasero, David González y Carlos Campo, junto a Roy Maceda y Diego Fortes, forman Lume, una propuesta musical tradicional, divertida y actual del amplio panorama musical gallego. Fol Express es su último trabajo, donde nos presentan 11 temas del repertorio tradicional gallego, arreglados por ellos mismos y que suenan tan bien como este Bate Cherto. Thank you.

Y esta es la música desde León de Pan de Trave. En Las Arcas se llama su primer trabajo, que presenta una colección de temas tradicionales representativos de toda la geografía leonesa, desde el Bierzo hasta los picos de Europa. Acabamos de escuchar el tema popular titulado Villavaltere y nos quedamos ahora con esta danza de palos. Pan de Trave, folk desde León. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Thank you. cualquiera sabe cómo repicotea, cómo revolotea, cómo le tiende el ala a mi morena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. De los caminos y nos mata a los bichos que son dañinos, como repicotea, como revolotea, como le tiende el ala a mi morena. Pica en el verde, pica en la arena, pica en los picos de mi morena. Este es otro disco de reciente publicación, ya te lo presentamos aquí en ediciones anteriores de Paradiso Folk. Ellos son Menaya Folk, desde Soria. En Calabuela recoge temas tradicionales castellanos como este que acabamos de escuchar, La Cigüeña, una canción recogida en el cancionero segoviano del maestro Agapito Marazuela, con la colaboración de una de las mejores vocalistas gallegas, Cristina Barriga, también cantante de uno de los grupos de los que hemos hablado hace unos minutos, Mutenroy. Y ahora otro disco recientemente publicado, desde Madrid, Balbarda y La Vía de la Plata, que contiene temas tradicionales como esta danza de Fregenal tocada con la flauta de tres agujeros, la gaita extremeña. Un tema tradicional de Fregenal de la Sierra, Badajoz, y que está recogido en el cancionero popular extremeño de Bonifacio Gil. Nos quedamos ahora en Paradiso Folk con los aromas orientales y ritmos árabes de un tema del próximo disco de los jerezanos Lajambre, que pronto será publicado con el título Las lunas de Astarté. Este tema que escuchamos formará parte de él y se llama El río de Alejandría. A la orilla del río de Bien amigos, hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk, una edición que es la última de este mes de julio, donde hemos escuchado algunos de los trabajos recientemente publicados en la escena folk de nuestro país. Si bien en una hora no nos da tiempo a presentarlos todos, también mencionar los últimos trabajos que nos han llegado a nuestra redacción y que te hemos presentado en las últimas ediciones de Paradiso Folk, como es el caso de Jerez, Texas y su Patchwork, Kenpa Joe, Divertimento Folk, Los Condestables, Rosa Cedrón o Miquel Gil, entre otros. Y otros que aún no hemos programado y que en próximos programas escucharemos, como El País de los Líquenes Azules de José Antonio Alonso o Romances de Caballeros y Doncellas de Paco Díez. Durante el vacacional mes de agosto emitiremos unas ediciones especiales de Paradiso Folk, una de ellas dedicada a la música tradicional cubana, y en las restantes vamos a disfrutar de la música en directo. Por un lado escucharemos grabaciones publicadas, como el caso de Aljibe o Capper Cayley, y por otro una serie de grabaciones no publicadas y que algunos grupos tan amablemente nos han hecho llegar, como es el caso de Garma, Azarbe, Aulaga Folk, Taray, Jerez, Texas o Berrogueto. Precisamente con ellos, Berrogueto, nos vamos a despedir. Una canción perteneciente al concierto presentación de su último trabajo, 10.0, y que tuvo lugar en el Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, el 22 de junio del pasado año. Una volta es un poema, con una colaboración especial. Pues bien, ha sido un placer compartir con todos vosotros esta hora de músicas tradicionales, y si lo deseáis, nos volvemos a encontrar la próxima semana, aquí, en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Vai unha volta e un poema, unha cantiga, a cantiga dunha nena. Vai un xantar, unha conversa, un pensamento, pensamento con talento. Vai o teu beijo nun silencio. E agora que sai o sol, o teu nome já se vê. Agora que sai o sol, tu também és. E agora que sai o sol, o teu nome já se vê. Agora que sai o sol, tu também és. Vai esquecida e nomeada, uma sentença, a sentença que e um